Noches esperma, risa que escarcha la marcha de tu risa. Quítatelos. ¿Qué? ¿Qué? emoción. ¡Qué pinche loco! ¡Pobre chino! ¡Ya lo vi! ¡Es como un karma! Algo hiciste en tu vida pasada. Yo quiero un camino empedrado. Ayer agua, lo de charcos, el lodo. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Mátame! Hacia un lado porque hay un árbol y no ve que era un rayo. Y ahí que se quede sola. Oye, yo tengo hambre. Y este es el símbolo de una inteligencia que tiene relación. Este es el escudo de los ejercicios espirituales, lo usa. Este es el modelo de usarlo. Aquí en esta cruz que hay, se le ha dado una cruz metálica o de madera o de plástico, según el alcance de cada quien. Se entra en domingo, se sale en domingo, y entonces ya cuando uno sale, estos queda bendecido. Lo puedo guardar para la próxima vez que quiera yo venir, lo vuelvo a usar. Llegando yo a mi casa, lo puedo guardar y vuelvo a querer entrar, entonces lo cargo, ya no compro nada. Sí, y aquí se, por eso tenemos aquí a la aguja todo el mundo, pues si quieren llevar algún recuerdo, no, pues exactamente no. Esas son las más delgadas. Acá hay otra más. ¿Qué son? Disciplina. Juguetes sexuales. Es para... Es lo mismo que el rosario de madera, ese grande, mira, para adornar la pieza. Los siete misterios, es difícil rezarlo, ¿sí? Pero para un adorno. Así está bonito, sí. Así es. Ahí delgaditos y aquí miraditos. Miren, pueden ver con confianza a ver qué les agrada. Aquí es una maderita. Una vez en el evento. Aquí se le ve mi imagen. Vean, acá uno no me lleve nada. Yo estoy ciego, güey. No sé, este sí se abre. Sí. Oh, ya. ¿Qué se ve? Como si fuera la Virgen de la Luz. Oh, really. Pero no se me nada. Ah, pues con razón. Es una marcha de silencio. Es contra la luz. Yo estoy acá. ¿Ves? Señor, ¿este es el convento? Sí, miren, el convento es de este lado. Es la parroquia. Creo. Sí. Creo. Es la parroquia. ¿Hay algún otro lugar que...? Sí, aquí está con la imagen del Señor de la Peñola. Ah, mire. ¿Ya no tienes el rosario el pequeño? Ese es el convento. Y esta es la parroquia. No sé si quieras entrar a la iglesia. ¿Podemos? Tal vez sí, no, a lo mejor no todos en bola, pero puedes ir con Fred primero, después pueden ir otros. Están en misa, en realidad. Ah, ya, es... Sí, están afuera, ¿no? Sí, están. Ah, ok. Oh, qué cansado. Thank you. Sí, lo que pasa es que se llega. I saw something, I guess, whatever. Okay, got it. It's just a general. Hola. Hola. ¿Sí vinieron? Sí, gracias a ti. Ah, from here. Ya toqué. ¿Qué pasaron? Apenas. No, solita que salga la gente de aquí. ¿Tú sabes algo de historia? Más o menos. Se los digo rapidito porque vengo a ver al padre. Gracias. Ese, todo lo que ven tiene que ver con el espíritu filipense de la década de 1740 aproximadamente, pero toma como guía los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y de hecho esa tradición de hacer ejercicios espirituales es sentir en carne propia la pasión de Cristo. Aquí vienen mucho, ¿verdad? Vienen. No, son santos ejercicios, o sea, son 8 días de encierro en el que estás de corazón abierto para vivir en carne propia todo eso, y se supone que es un lapso en el que sales purificado, es una manera de purificarte, sacas todo lo malo que traes, te llevas muchas cosas positivas. Y todo tiene que ver con eso, con el amor, tiene que ver con todo ese espíritu barroco del siglo XVIII. Y quien lo construyó fue Lucelita Neri del Faro a través de un montón de benefactores que son gente, son españoles, peninsulares, criollos, que llegan a San Miguel. Y que de ahí obtienen un montón de donaciones. Y a partir de todos esos recursos que se construyó. Pero en cada una de las pinturas pueden ver parte de todo ese espíritu barroco de la época. El pintor es un español queretano que llega por ahí también de esa época. Se llama Miguel Antonio Martínez de Poca Sangre. Él es el que pinta cada una de las portadas, de los techos, de las bóvedas, de las capillas. Hay una capilla dedicada a la Virgen de Loreto que tiene que ver con los benefactores, particularmente con la familia de la Canal. Díganles que les abran el camarín de los apóstoles, que tiene una bóveda con toda la corte celestial, que los usen al retablo de la Virgen del Rosario. Por delante es un retablo con óleo sobre espejo y por atrás es un retablo de plata maciza que está dedicado a los filipenses y tiene los sagrados corazones de Jesús y de María. Están ligados a la devoción del Padre Alfaro. Todo. O sea, en términos cortos, así es más o menos la... Para que entiendan el sentido. Y todo va a tener que ver con escenas de la pasión de Cristo. Y hay algo muy importante. Hay poesía del Padre Alfaro. El Padre Alfaro estaba íntimamente... Amaba a su Cristo, al Nazareno que está en el altar mayor. Y a la Virgen María, entonces casi todo está dedicado a esa pasión que vivió Cristo y al amor mariano tan intenso que tenía el Padre Alfaro. Para que vean todas esas partes, todo está lleno de poesía escrita por el Padre Alfaro y de escenas de la pasión de Cristo. No, de nada. Hasta luego.